te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas entonces. No te quedes conmigo. Buenas tardes, en el aire de la 100.3, la radio comunitaria de Punta del Indio, hoy con un programa especial. Un programa especial que solidariamente articula distintas instituciones que tratan de salvar esta situación de cuarentena, de pandemia, en la que estamos haciendo para acercar un proceso pedagógico, educativo, que sea o intente ser igualitario para todas, para todos y para todes. Por eso estamos en Punta del Indio y tenemos gente escuchando de La Matanza y de otros alrededores que pertenecen al Centro de Formación Profesional número 401, Don Bosco. Y lo hacemos como manera de encontrarnos en la distancia, en esta cuestión donde no hay presencialidad, y también como una alternativa más igualitaria que incluso lo que es la conectividad, el pago de los paquetes de internet y de datos, etc. Así que lo primero que voy a hacer es saludar a todos, a todas, en especial saludo a la divina, hermosa gente que acompañan lo que es un curso de formación profesional que se llama, o uno se recibe, como operador sociocomunitario. ¿De qué se trata? Vamos a decir, para la otra gente que no sabe, porque le digo a la gente, a las pibas, a los pibes, a las chicas, a los chicos, a las señoras, a los señores que están escuchando, que son estudiantes, que estamos en vivo. Por lo tanto, no estamos saliendo solamente entre nosotros, sino que para todo aquel y toda aquella que quiera escuchar, informarse y analizar un poquito qué es esto de los consumos problemáticos y los tratamientos, bueno, los puede escuchar, puede compartir como si fuera un aula abierta. Muchos de ustedes, muchas de ustedes sabrán que a veces en las universidades, en las escuelas, en los colegios, se sale a la calle, se corta la calle y se dan aulas abiertas, ¿no? Donde es una manera de visibilizar no solamente los contenidos, sino una manera de aprender, y donde los procesos educativos son absolutamente democráticos y para todes. Así que estamos en eso, dándole siempre una vueltita más a esta cuestión de la cuarentena. Por supuesto que damos las gracias acá a la radio comunitaria de Punta del Indio, a Leo, al Che López, como le digo siempre, lo quedé de un venezolano que se lo dijo una vez y me encantó, que está operando el programa, que está con los controles, que además es un amigo, además es el referente de la comunicación y que siempre está solidariamente para todas y cada una de estas cuestiones. La radio siempre para esto está. Y, por supuesto, lo hacemos con el Centro de Formación Profesional. Así que le digo buenas tardes a todas nuevamente. Y quien habla, Ricardo Gusmerotti, que soy trabajador social y docente de este tipo de capacitaciones, que, por supuesto, además tienen un título oficial dado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Cultura y Educación. Esto un poquito, quizás, obviamente, quienes me están escuchando lo saben, lo conocen y quizás les resulte redundante, pero como hay gente que no pertenece a la cursada, bueno, se lo decimos para que lo conozcan. Bueno, esa es la primera parte y la introducción importante para darle un marco y un encuadre. La segunda cuestión que quiero resaltar y tiene que ver con algo que pasó este fin de semana, y yo sé que hay muchos estudiantes, muchos muchachos, muchas muchachas que son amigos, amigas, hermanos, hermanas de la vida, quiero decirlo, de una gran persona, una persona extraordinaria, que falleció también víctima del COVID-19 este fin de semana, y es el padre Bachi. El padre Bachi es un sacerdote de la Villa Palito, del barrio Almafuerte, ahora el barrio que con Néstor Kirchner fue urbanizado, que se sigue urbanizando, pues es un barrio muy grande, y que este curita que uno lo puede asociar tranquilamente como curita del pueblo, curita de la opción por los pobres, curita de los y las jóvenes, estuvo metido siempre en la villa con el pueblo. Y estando con el pueblo, vivió con el pueblo como aquel hermano Carlos Mujica, aquel otro sacerdote, y este curita, en sus años de trabajo inclaudicable e incansable dentro de la Palito, como le decimos ahí en La Matanza, dentro de la Palito creó muchas cosas hermosas. Y una de las tantas que hizo, fue el Buen Pastor, el Buen Samaritano, que es un lugar para recuperarse de las adicciones, es un lugar para recuperarse de los consumos problemáticos, porque el padre Bachi, una de las cosas que vio es los estragos que hacía dentro del barrio, entre la gente, los pibes, las pibas, el consumo consumo de distintas sustancias. Y entonces se dedicó, le metió con todo lo que tenía. Y así creó una comunidad, generó grupos, generó de todo. Y la gente, por supuesto, que le respondió, porque además un tipo que era de una sensibilidad, de un cariño, un amor y una alegría que lo desprendía permanentemente a su lado. Tuve la oportunidad de conocerlo y también la oportunidad de tener mucha gente alrededor que haya venido a estudiar año tras año para formarse e ir a trabajar ahí con nosotros, algo que siempre con el padre Bachi hablábamos, tanto con Adriana como con Pablo como conmigo o con Gustavo, que nos mandaban a sus jóvenes para formarse y poder tener la gente que era de la misma villa trabajando dentro de ese espacio terapéutico para recuperar a sus mismos vecinos, a sus mismas vecinas, para acompañar a esas familias. Así que quiero recordarlo, quiero abrazarlo, quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho, por lo que dejó, y que, bueno, que para los que tienen fe, bueno, que nos siga orientando, acompañando y darnos fuerza desde donde esté en este camino que no es fácil y que tiene que ver con la recuperación, los procesos de recuperación de lo que es el consumo de sustancias, en muchos casos consumo problemático y adictivo. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Estar de menos o estar de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, da, da. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Dar es dar. Gracias. Bueno, un temita dedicado al padre Bacci, que toda su vida fue dar. Dar, dar, dar, dar y dar. Y a nosotras nos toca esto, charlar un poquito acá. Ya venimos hablando durante todo este año tan atípico sobre lo que son los procesos de recuperación de las adicciones, las características que tiene que ver una sociedad, que tiene que ver una persona que tiene consumo, que tiene que ver una familia. Y en esta propuesta que desarrollamos en el día de hoy, se construyó a partir de un ida y vuelta, a partir de un texto donde charla un modelo de recuperación como es la comunidad terapéutica, o también llamados tratamientos residenciales, o también llamados granjas. Digo, tiene distintos nombres. Todos ellos significan lo mismo. Y ese texto era un disparador para empezar a pensar qué es lo que tendríamos que hacer, qué es lo que tenemos a la hora de trabajar como herramienta para lo que significa la recuperación, que no es sencilla, de una persona que tiene distintos grados de consumo. Porque entendamos que el consumo no es siempre adicción. Adicción es el punto extremo de un consumo. Pero en toda la gran escalera, gama de consumo, de tiempo, de cantidades, cada persona va desarrollando y estando o situándose de acuerdo a eso, al tiempo, a las cantidades, a sus cuestiones personales, psicológicas, sociales, cuál es el grado de dependencia, de enganche que tiene con la sustancia. Que puede llegar a ser incluso ninguna, porque hay personas que apenas prueban, quizás se lo llama así, probadores o experimentadores, de algún tipo de sustancia. Entonces, tenemos en un sector, en una punta de esa amplia gama, tenemos a quienes apenas pueden llegar a probar alguna sustancia, hasta el otro extremo, donde podemos encontrar la expresión más grave de ese consumo, que es la adicción. Esto lo señalo porque no todo consumo hay que evaluarlo de la misma manera. Y en función de ello es que también uno debe pensar el tratamiento que hay que darle a esa persona. Lo que pasa es que popularmente, y nosotros jamás podemos desengancharnos de lo que se piensa la sociedad en general, a nivel popular, lo que se conoce en el boca a boca es ese tipo de tratamiento. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es uno de los más antiguos. Lo que comúnmente conocemos como comunidad terapéutica o granjas es uno de los tratamientos más antiguos que conocemos para el tratamiento de los diversos consumos. En realidad, el más antiguo que conocemos tiene que ver con un grupo, un modelo de tratamiento que se ha desarrollado y que es el de Alcohólicos Anónimos, el que también lo conocemos como el Solo por Hoy. ¿Sí? Ese es otro tipo y es uno de los más antiguos que nació hace más de 100 años. Pero es totalmente distinto a lo que estamos señalando como comunidad terapéutica, como granja, como tratamiento residencial. Hay un montón de preguntas que tengo, que las clasifiqué, que algunas junté, ¿no? Porque más o menos apuntaban a lo mismo o estaban relacionadas. Entonces, ya habiendo arrancado con esto, voy a ir charlando y si quieren me pueden mandar mensajes, tanto sea por WhatsApp como por el Facebook, con algún comentario o con lo que consideren que quieran aportar y en la medida de lo posible lo vamos a poner en el aire, ¿sí? Los veo, las veo muy activas, muy activos en los grupos, así que me parece bárbaro. Alguno está tan activo, tan activa que hasta creo que tiene no un mate, sino una copita de vino, lo cual está muy bien, puede ser, es válido. Bueno, la verdad que lo que quiero decirle a esa gente linda es que los y las extraño, hemos pasado hermosos momentos juntos, así que les quiero decir que los extraño y esta es una manera hermosa de acercarnos que nos brinda la radio. Bien, entonces, les estaba comentando un poquito esto de las comunidades terapéuticas como tratamiento, ¿sí? La realidad es que nacen, arrancan o se inician porque no había respuesta de parte de los distintos estados y había les puedo decir, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, allá década del 50, del 60, tiene que ver mucho con lo que ha pasado o lo que dejaron estas sociedades después de la guerra, mucho después de lo que fue Vietnam. Altos consumos de distintas sustancias, sobre todo porque las distintas drogas son muy importantes a la hora de neutralizar todo lo que signifique dolor, todo lo que signifique gritos, es anestésico, entonces se utilizaba mucho en las guerras y en los hospitales de guerra las distintas sustancias para justamente poder trabajar con esa cantidad de soldados que estaban heridos a raíz de los combates y que, bueno, algunos estaban en situación ya de morir y mitigaban el dolor. Entonces, lo que quedó después, esa tierra arrasada que quedó después, nos trajo aparejado eso, más los cambios sociales, los cambios de la sociedad que vinieron acompañados por distintos movimientos, como pudo haber sido el Flower Power y otros más, vino acompañado de todo lo que era la experimentación de distintas drogas. Bueno, la realidad es que se generaron diversos problemas y se dieron su propia solución. O sea, aquellas personas que querían soluciones, no encontraban respuesta, se ayudaron a sí mismos. ¿Y qué hacían? Bueno, es conocida la anécdota donde una de las comunidades que arrancaron, se encerraron en un garage y empezaron a convivir ahí, no salían y se contenían entre sí para paliar esos momentos donde tenían ganas de consumir. Entre consumidores se acompañaban los procesos y en los momentos de abstinencia. La abstinencia es un concepto dentro de lo que es el consumo, que justamente tiene que ver con ese momento donde uno interrumpe ese consumo que va haciendo y, de acuerdo a las cantidades, a lo que ha consumido, al tipo de sustancia, se generan reacciones en función de que el organismo ya no incorpora más a esa sustancia. Puede ser muy diverso y no nos vamos a explayar hoy sobre ese concepto, sino por el hecho de hablar, y voy a tratar de ser sintético para recorrer muchas de las preguntas que me han hecho, ¿sí? Entonces, digo, la comunidad terapéutica nace de alguna manera de así, ¿no? Dándose una mano. De hecho, no nace solamente en un lado, sino que se da tanto en Europa como en Estados Unidos, básicamente, con dos proyectos diferentes, dos clásicos tendríamos que decir, el proyecto Hombre, Uomo, que nace en Italia, el proyecto Dayton. No nos vamos a meter en sutilezas que son hoy no nos sirven, sino que los dos modelos tenían que ver con dar una respuesta al consumo problemático, a las adicciones, cuando no lo había por parte del Estado. Bueno, a partir de eso, y ahora ya hago un salto para llegar hasta acá quiero decir, hasta acá Argentina, y digo, quienes dieron respuesta, los primeros que dieron respuesta fueron las organizaciones eclesiásticas. Desde las iglesias evangélicas, como desde la Iglesia Católica, por ejemplo, el programa Andrés, que lo llevaba adelante la Iglesia Evangélica con el pastor Novelli, como el Viaje de Vuelta, con Pipo Rossi, y que era de la Iglesia Católica, fueron las dos grandes estructuras y las dos grandes organizaciones que inicialmente le empezaron a dar respuesta a toda esa gente, porque no eran pibes, ojo, no nos confundamos, no es que había nenes de 12 años, nenas de 17, no, gente, porque había de 30, había de 40, había de 20 y pico, digo. En aquel entonces, el consumo de sustancias estaba puesto más en las capas de población donde ya eran adultos o adultas. Esto no significa que no iniciaran el consumo antes, pero se manifestaba como problemático ya cuando eran adultos. Entonces, estas dos grandes organizaciones eclesiásticas fueron las que empezaron a dar respuesta a esta problemática. Obviamente que cuando llega la democracia, allá por el año 83, con Raúl Alfonsín, lo que sucede es que esto se amplía. Entonces empiezan a aparecer nuevas organizaciones, se empiezan a desprender de estos mismos programas otras comunidades y otros tratamientos. Hasta llegar al día de hoy, donde tenemos todo un sistema de tratamientos que no es exclusivamente el de la comunidad terapéutica. Hoy por hoy tenemos las comunidades, pero también tenemos hospitales de día, como tenemos ambulatorios, como tenemos otro tipo de tratamientos. Así también hay que reconocer que los tratamientos que encontramos dentro de los modelos de comunidad terapéutica y otros responden a un criterio hegemónico que es está alineado, si se quiere, a el planteo estadounidense, que es a partir de la abstención. O sea, son procesos terapéuticos de recuperación del consumo de sustancias que se dan a partir de un acuerdo común que es la abstinencia, o sea, el dejar de consumir. ¿Por qué señalo esto? Porque vamos a encontrar, no lo vamos a hablar hoy, no nos van a dar los tiempos, vamos a encontrar otro modelo que es el que se llama reducción del daño. El modelo de reducción del daño, un modelo hoy mucho más extendido, se fundamenta básicamente en la dificultad que tiene una persona para dejar de consumir, incluso no quiere dejar de consumir, pero tampoco se quiere hacer daño. ¿Puede llegar a ser ambiguo este planteo de una persona en consumo? Sí, puede ser ambiguo. Pero el modelo de reducción del daño se basa en la escucha de la persona, no en un planteo previo como es: hay tratamiento en la medida en que dejas de consumir. Es un planteo que le hace el tratamiento, quienes llevan adelante el tratamiento, a la persona que está en consumo. En el modelo de reducción del daño, no, es al revés. A partir de la escucha y del interés que tiene la persona en consumo, se empieza a pensar el tipo de tratamiento. Bueno, como verán, es bastante complejo y hay un montón de aristas para desprender de esto que les estoy señalando. Yo mientras voy viendo mensajes, bueno, a algunos les agarra más, otros menos, pero bueno, ahí sé que están intentándolo, sigan intentándolo, porque si bien están conectadas las preguntas, el relato también va a estar conectado, así que van a poder ir entendiéndolo. Bien, entonces, hasta acá esta cuestión de los modelos de tratamientos, estos dos grandes modelos que hoy son vigentes, que están encarnados y que los llevan a la práctica distintas organizaciones de la sociedad civil o también llamadas organizaciones no gubernamentales, y fundamentalmente a partir de la década del 90, en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires, el Estado empieza a tomarlo en parte como una política pública. Es así que se crea la Secretaría de lucha contra las adicciones y el narcotráfico, lo que conocemos como Sedronar. Pongamos un paréntesis para decir que también se creó lo que es conocido y está en Capital todavía actualmente, que es el viejo lugar de tratamiento, Centro Nacional de Rehabilitación Social, Cenareso, que hoy no prácticamente no tiene peso y está casi desaparecido, pero allá en la década del 80 se crea el Cenareso y era el lugar donde muchas de las personas iban a hacer distintos tipos de tratamiento. No me puedo explayar sobre estas cosas, por eso les pido disculpas. Lo cierto es que sí se transforma una política pública a partir de la década del 90, a partir de la Sedronar, y en la provincia de Buenos Aires la SADA, que es la Secretaría de las Adicciones, que en un momento va a pertenecer al Ministerio de Desarrollo y en otro después va a pertenecer al Ministerio de Salud. Porque cuando hablamos de consumos problemáticos, es una discusión o es un debate dónde tiene que estar. Lo cierto es que cualquier situación de consumos y de consumos problemáticos no es solamente una cuestión de salud. Este es un gran debate que siempre se tiene porque es multicausal la cuestión de una adicción. No es solamente de salud. Es una cuestión biológica, es una cuestión sanitaria, es una cuestión social, es una cuestión jurídica, es una cuestión cultural, es una cuestión económica. Entonces tiene un montón de aristas que después, por cuestiones de pujas de poder, quede enclavado en lo que sería el Ministerio de Salud, es otra cuestión. ¿Y por qué lo digo esto? Y tiene que ver con varias de las preguntas que me hacen. En realidad la intervención en lo que es un proceso de recuperación de una persona con consumo tendría que ser con distintas disciplinas. Por eso hablamos de psicólogos, psicólogas, hablamos de psiquiatras, hablamos de enfermería, hablamos de operadores sociales, operadores socioterapéuticos, trabajadores sociales. Digo, debe ser incluso abogados, debe ser intervenido la problemática desde las distintas áreas profesionales que tienen un contacto con la problemática. Por eso uno no lo puede arrogar exclusivamente al área de salud. No es una cuestión exclusivamente psicológica. ¿Hay un análisis psicológico? Sí. ¿Hay definiciones psicológicas? Sí. ¿Es un problema de salud mental? Sí, pero no en forma exclusiva. No en forma exclusiva. Hay que trabajarlo, por supuesto, desde esa área, pero no en forma exclusiva. Y esto conecta directamente con el origen de lo que fueron los tratamientos. Los tratamientos, inicialmente, y mucho después, hasta hace muy poco, los llevaban adelante todas personas recuperadas. Todas personas que habían pasado por situación de adicción, por situación de consumos problemáticos, y se recuperaron, lograron la abstinencia y lograron cambiar el modo de vida y acompañaban los procesos de recuperación de compañeros y compañeras que estaban en consumo. Esto fue un gran debate que hasta el día de hoy todavía no está del todo zanjado, pero que se ha podido amalgamar, se han limado las asperezas, entendiendo que los profesionales de la salud tienen que escuchar a muchas personas que han pasado por estas situaciones para poder comprender alguna de las características propias de la problemática. Así que, fíjense, es más, hasta hace unos años atrás, y calculo que hoy todavía lo tenemos, existen comunidades terapéuticas o tratamientos que están llevados exclusivamente por personas recuperadas, operadores socioterapéuticos, educadores, como quieran llamarlo, y comunidades terapéuticas, tratamientos residenciales llevados a cabo por profesionales. Y a su vez están los mixtos. Los mixtos son aquellos espacios o instituciones de recuperación que tiene profesionales y además tiene educadores, operadores sociales y socioterapéuticos, ¿sí? Y así que existen distintas y diversas categorías dentro de los distintos tratamientos que se llevan adelante para la recuperación. Bien, estas son algunas de las cuestiones que tenemos que empezar a analizar y a entender con respecto a los tratamientos. Preguntaban lo de la asistencia del Estado. Bueno, el Estado, en estos procesos de tratamiento, que en general, como les decía, inicialmente lo llevaron adelante las instituciones religiosas, después, a partir de que esto se transforma en política pública, como le dije en la década del 90, el Estado empieza a asistirlo. ¿De qué manera? Primero, da becas. O sea, a la persona que quiere recuperarse o la familia que tiene algún miembro que desea recuperarse o que quieren ingresarlo a algún tipo de proceso terapéutico, el Estado, desde sus distintos organismos, lo beca. O sea, el tratamiento tiene un costo, pero ese costo queda a cargo del Estado. O sea, para aquellas personas que no tienen recursos para hacer un tratamiento, el Estado le paga, no le da la plata a la persona o a la familia de la persona que va a hacer la recuperación, sino que le da el dinero a la institución para que la institución se haga cargo del proceso terapéutico. Esta es una de las formas. Otra de las formas que también tenemos que entender para todo y toda aquella que tenga algún familiar con algún problema de consumo, que si tiene un trabajo en blanco y tiene una obra social, la obra social está obligada a cubrirle el tratamiento. ¿Sí? El programa médico obligatorio, que fue sancionado ya hace bastante tiempo atrás, incluye una de las últimas incorporaciones que se incluyó todo lo que es adicciones y HIV-SIDA, que antes no lo cubrían ni en medicamentos ni en tratamientos, y por el programa médico obligatorio que establece un piso para todas las obras sociales de cobertura, justamente el tratamiento de las adicciones. Así que para todos aquellos que sepan que tienen o que conocen de alguien que tiene un problema de consumo y trabaja en blanco, por lo tanto tiene obra social, esa obra social tiene la obligación de garantizarle y cubrirle el tratamiento. Esto es muy importante. Así que bueno, ahí tenemos el Estado, desde las becas en distintas instituciones, para cubrir un tratamiento. Y las obras sociales para aquellos que tienen un trabajo en blanco. ¿Sí? Les mencionaba que hay un tratamiento que es de la comunidad terapéutica. También hay otros tratamientos. Están los ambulatorios, hospitales, eso también les decía. ¿Qué quiero incorporar ahora? Una partecita que es importante, que es cómo ingresa. ¿Qué hago yo con una persona que sé que tiene problemas de consumo para que esa persona pueda recibir un tratamiento? Estoy hablando, en este caso, si ustedes me han prestado atención, de la cuestión formal. No estoy hablando del tratamiento en sí. Estoy hablando de lo formal, de aquello que tengo que hacer para que la persona acceda al tratamiento y qué tipo de tratamiento. Les mencioné Cedronar y les tengo que mencionar, en la provincia de Buenos Aires, los CPA. Los CPA fueron creados allá cuando Yaría, allá por el año 1995, fue secretario de lucha contra el narcotráfico y la drogadicción en la provincia de Buenos Aires. Ahí se crean estos espacios, que son los CPA, que mínimamente hay uno por distrito, uno por municipio. Hay municipios que hay más de uno, que en su momento nacieron para trabajar exclusivamente con lo que es adicciones y consumo, pero que con el pasar de los años se han incorporado a la temática de abordaje de esos centros cuestiones de violencia, cuestiones de bullying, otro tipo de problemáticas que de alguna manera también están asociadas a lo que es un consumo. ¿Por qué se las menciono? Porque uno no puede internar a alguien porque sí. Porque uno no puede meter a nadie a hacer un tratamiento porque sí. ¿Tá? Uno tiene que recurrir a alguien, como uno recurre a si me duele la panza o me caí, me golpeé el hombro, tengo que ir a un traumatólogo, tengo que ir a un clínico. Bueno, ¿cómo hago yo? ¿A dónde voy para que yo, sabiendo que tengo o conozco un familiar, un amigo, una amiga que tiene problemas, ¿dónde concurro? Concurro al CPA y el CPA será el organismo indicado para evaluar a la persona y determinar el tipo de tratamiento que va a necesitar. Eso lo va a realizar a partir de distintas entrevistas, ¿sí? Entonces, ¿ahí con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que, como les dije al inicio, no todos, no todas tienen el mismo grado de consumo. Entonces nos vamos a encontrar en distintos momentos del consumo de una persona. O sea, podemos encontrar una persona que tiene una situación de abuso de consumo de sustancias, como podemos encontrar una persona que está en una situación de adicción, o podemos encontrar a una persona que lo que hace es usar ocasionalmente o habitualmente algún tipo de sustancia. Nada de lo que dije es lo mismo. Son distintos momentos y distintos grados de consumo, como así también el grado de deterioro, de exposición y de dependencia a la sustancia es totalmente diferente. Por eso hay que evaluarlo. Por eso hay que escuchar a la familia, por eso hay que escuchar a la persona, y a partir de esa escucha capacitada es que se puede determinar el tipo de tratamiento. Para cada uno, para los distintos grados en que uno o esa persona está con respecto al consumo de la sustancia, se va a definir el tipo de tratamiento. ¿Qué es importante señalar con esto que estoy mencionando? Que la internación, o lo que llamamos comunidad terapéutica o granja, debería, vamos a ponerlo en el potencial, debería ser el último recurso. O sea, en el momento en que yo evalúo a la persona, su contexto social, su contexto laboral, educativo, familiar, etc., yo debo pensar las distintas variables en las que se encuentra y siempre tratar de pensar el tratamiento menos invasivo para la persona. El tratamiento internativo es el que, como les decía, es el que todos conocemos. A veces lamentablemente y a veces por lo menos conocemos algo, pero es el que la mayoría conoce y que inmediatamente que uno conoce que hay una situación de consumo, ¡tac! ¿Qué piensa? Lo tengo que internar. No, te llegó alguien un comentario, una vez, ¿qué hago? ¡Pum! Lo interno. Esa es la típica que escuchamos en las personas. Bueno, esto no es así. Primero, porque hay distintos tipos de tratamiento. Segundo, porque hay distintos grados de consumo y, por lo tanto, hay distintos grados de dependencia y hay distintas posibilidades de recuperación. Por supuesto que cuanto menos grados de dependencia, de tiempos de consumo se tenga con respecto a la sustancia, más posibilidades de éxito vamos a tener en el proceso recuperatorio. Y es por eso que tenemos que considerar lo internativo como el último escalón. Es más, siempre hay que pensar un escalón previo, o sea, un tratamiento previo, como puede ser un ambulatorio, un hospital de día, antes de llegar a una internación. O sea, uno debería llegar a una internación si los tratamientos previos, menos invasivos, menos intensivos, fracasan. Si fracasan, entonces, en ese seguimiento, en esa continuidad que uno está teniendo en el proceso de recuperación, uno lo está observando, se supone que es así. Entonces, si uno ve que no hay avances, no hay esta recuperación, estas etapas que uno planifica, entonces ahí es donde uno tiene que pensar en intensificar el tratamiento. Pero siempre y cuando veamos que no está resultando o no está siendo efectivo un tratamiento menos intensivo. Bien, a ver si creo que hasta ahí vamos bastante avanzados entendiendo cómo es el mapeo de un tratamiento y qué es lo que tendría que hacer a la hora de incluirlo. Insisto, no somos nosotras, no somos nosotros, nosotros como operadores, como operadora social, operadores sociocomunitarios, acompañamos. ¿Tenemos elementos? Sí, los estamos formando, por eso hablamos de todo esto, y tenemos elementos. Pero siempre hay que tratar de articularlo con algún profesional y en este caso también con alguien, como en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos instituciones específicas. ¿Por qué es importante la evaluación de un CPA? Y señalo y soy reiterativo con el CPA, porque para las personas sin recursos, entonces la evaluación del CPA lo que va a terminar garantizando es que el Estado pague y se haga cargo del tratamiento de recuperación. Por eso es tan importante la evaluación del CPA, por eso. Porque si no, no voy a conseguir ese recurso del Estado para garantizar el tratamiento. Y entendamos esto, los tratamientos de recuperación de consumos problemáticos y adicciones son costosos, son onerosos, no son para nada baratos. Hay y existen algunas granjas, algunos lugares que en general se buscan más bien sectores rurales o suburbanos, donde desarrollan un modelo de vida relacionado con justamente eso, la crianza de animales, la realización de huertas, la de trabajos en esos espacios, donde el criterio terapéutico está más basado en lo que es la abstinencia y el esfuerzo y la ocupación de los tiempos, ¿sí? En forma exhaustiva, o sea, te levantaste y no paras de hacer cosas hasta que te acostás y te acostás muerto o muerta y tenés la contención de tus pares y ahí se desarrolla todo tu proceso de recuperación. Hay ese tipo de tratamientos también, por eso tenemos que evaluar muy bien y tenemos que ver muy bien los distintos tratamientos. ¿Por qué? Insisto, porque hay lugares donde uno puede meter a un familiar en forma gratuita, sí, en estos lugares como el que yo les acabo de mencionar. Ahí pueden ingresarlo, porque hay iglesias o hay organizaciones que desde cierta humildad y desde cierto planteo mucho más relacionado con los orígenes de la comunidad terapéutica que con estos momentos en los que estamos hoy por hoy, desarrollan este tipo de trabajo, que tiene, si se quiere, una pata flaca, que es la pata exclusivamente terapéutica. Por eso hablábamos que es multicausal y hablábamos que tiene que ver con lo social, con lo biológico y con lo psicológico también, con la salud mental. También hay que abordarlo. Uno no puede dejar de abordar la problemática de consumo sin intervenciones profesionales. Por eso lo mejor es esa amalgama que se puede dar entre personas recuperadas, operadores sociales, operadores sociocomunitarios, socioterapéuticos y profesionales del área de la salud y trabajadores sociales también. Eso es el ideal, ¿sí? Pero bueno, sabemos que los ideales en nuestra Argentina a veces están lejos de conformarse o incluso esos ideales muchas veces están garantizados para gente de altos recursos. Pero también sepamos que el Estado está garantizando estas becas para muchos de los pibes y las pibas que necesitan tratamiento. Bueno, escúcheme una cosa. Vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos 2 minutos con un temita. Vamos a escuchar de vuelta este temita de la Gata Varela. Que es No te salves solo, pues me parece que está linda la letra como para pensarla desde esta cuestión comunitaria que nosotros le agregamos a estos procesos de recuperación de un pibe, una piba, una persona que tiene problemas con el consumo. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas entonces. No te quedes conmigo. Bueno, acá estamos, después de escuchar La Gata Varela y No te salves. Hermosos poemas, saben la gente que está conmigo que a mí todo lo que es poesía me encanta, así que cómo no vamos a poner poesía y acompañar la poesía, ¿no?, en todo esto. Bueno, a ver, tengo un montón de mensajes y planteos que voy a leer. Bueno, más allá de las dificultades que tienen para conectarse, que se conectan, que salen, que entran, pero que está bueno. Algunas cuestiones que dicen, ¿no? Por ejemplo, Blácida, que dice que, bueno, que debería ser así, pero no siempre, tiene razón. Daniel, que extraño tus mates con yerba canaria, que cada persona a tratar es única. Nancy, que dice que depende de la adicción que tenga y no todos los profesionales son competentes, como pasa en todos los ámbitos, es correcto también, es cierto. También tiene que ver no solamente con la competencia, sino con el compromiso que se tenga con el trabajo que se desarrolla. A veces son muy competentes y son totalmente ajenos, empáticos a la persona con estos problemas, ¿no? Después, Blasia nos dice que ella tiene una vecina y que han luchado mucho para ayudarla y que lamentablemente, pero parece que no, la tuvieron que terminar internando en el Borda y ahí la ayudaron. Esto me dispara una de las preguntas que está con respecto a ese tipo de internaciones psiquiátricas. Antes leo otro. Si alguno se me escapa de los mensajes que me mandan, uno es porque son halago y todo eso, no los voy a leer al aire, les aclaro. Pero acá también leo este y comento lo de las internaciones. Nancy dice, hoy se está poniendo en marcha supuestamente un plan estratégico integral para el tratamiento de adicciones con trabajo en conjunto de la nación, el gobierno local, para generar acciones necesarias para cuidar, acompañar a los jóvenes y a sus familias. Van a seguir generando espacios para que profesionales desarrollen capacitaciones y campañas preventivas en los barrios. Bueno, voy a señalar dos cosas referidas a esto que he mencionado. Primero, que por supuesto que cuando hablamos de las adicciones o estos consumos problemáticos, también puede ser que suceda que haya una problemática de base, o sea, que subyace a un consumo y que tiene que ver con algún problema de salud mental. O sea, que el consumo en realidad o funciona como una tapa o un control o un manejo de otros problemas más profundos, más originarios, más del desarrollo de la persona y que tienen que ver con otro tipo de problemáticas psiquiátricas, y que el consumo en realidad es algo que está adosado, asociado, pero donde la problemática tiene que ver con esa cuestión prevalente al consumo. Por eso también existen y se trabajan desde el lugar de la psiquiatría. Independientemente de que pongan esto entre paréntesis, tenemos una sociedad donde cada vez está con mayores problemas de salud mental. Y esto es grave. No hemos llegado a hablar y tendríamos que hablar mucho más. Pero, por ejemplo, entiéndase, hace, podemos decir, 30, 40 años atrás, para no irnos más lejos, cuando hablábamos de consumo problemático o adicciones, hablábamos de determinadas edades, como les decía, arriba de 20 o de 30 o entre 20 y 30 para arriba. Hoy estamos hablando de pibitos y pibitas muy chicos, donde muchas veces se inicia en el consumo desde niños, niñas. Estamos hablando de 9 años, 8 años, 7 años y que ya están jalando poxi. Esto en esas décadas para atrás no existía. Entonces, nosotros tenemos una sociedad que es dinámica y que va cambiando. En muchos aspectos no está cambiando para bien. Entre estas cuestiones que no está cambiando para bien, lo que estamos viendo es que están apareciendo muchos problemas relacionados con la psiquiatría, mucha medicalización, sobre todo a pibes y pibas muy jóvenes, muy jóvenes, tal es así que se medicaliza a un pibito o a una pibita por ser hiperactivo, por ejemplo. Y lo que hay que ver quizás si este chiquito, esta chiquita es hiperactivo o no, o son los adultos, los que están a cargo, que están en una escuela, que están en un hogar, que están en distintas instituciones y que lo que tienen ganas es que se queden sentados durante una hora, dos horas y tres horas y son pibes, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que me parece que ameritan un análisis mucho más profundo porque nuestra sociedad nos está dando cada vez problemas mayores de salud mental con un componente psiquiátrico y de medicalizar a todas las personas muy grandes. Y además también la persona parece que está concientizada para ir y pedir la pastillita milagrosa o la pastillita que me calme, me sane o me cure, ¿no? Digo, es un ida y vuelta. Ahí hay una de las preguntas que me hacían, que tenía que ver por qué la propaganda, que muchas veces incita al consumo de distintas sustancias, incluso algunas legales, como puede ser el alcohol, no está prohibido. Bueno, el tema de la prohibición con respecto a la sustancia es una cuestión, le diría, casi caprichosa. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en el cigarrillo o en el alcohol, tanto uno como otro produce mucho más muertes que las drogas ilegales. Y esto no es un dato que lo da Ricardo Gumerotti, sino que es un dato que surge de las estadísticas oficiales que existen. Entonces, habría que repensar el tema de la legalidad y entendamos, si bien hoy no es la idea de desplayarse, pero el tema del consumo de sustancias es parte de un acto privado, es un acto de la intimidad de la persona, de la privacidad de la persona. Sin embargo, las leyes argentinas, la ley 23.737 y todas sus reformulaciones que ha tenido hasta ahora, ha ido condenando el consumo de la sustancia. Entonces, el consumidor, y ahí viene otra de las preguntas que me han hecho muchas de ustedes, el consumidor por consumir drogas está asociado a la delincuencia. O sea, la primera asociación a la delincuencia con respecto a lo que es el consumo de drogas está dado por la ley. ¿Y por qué? Porque la ley considera a todo consumidor como un drogadicto delincuente. Por suerte, hace unos cuantos años atrás, existió un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo Arrieta, que justamente menciona esto que le está diciendo. Al ser un acto privado de la persona, no puede la ley considerarlo como un delito. Delito es el narcotráfico, delito es la venta de las drogas ilegales, pero no es delito el consumo. Y esto sí es una frontera, porque en todo caso la persona que consume, en todo caso habrá o que ayudarla, o que tratarla, o acompañarla, o dejarla, o un montón de cosas, pero nunca condenarla. Nunca condenarla. Porque, a ver, condenar por consumir drogas es como que te condenen porque el novio o la novia que elegiste no le gustó a tus padres, por ejemplo. No, lo elegiste vos. ¿Viste? Estará mejor, estará peor, ¿viste? ¿Lavará más plato, lavará menos plato? O, ¿viste? No sé, será más cariñoso, menos cariñosa, más cariñoso, lo que sea, pero nunca puede haber una condena por la elección que uno hace de una persona. De la misma manera, si uno elige comerse una milanesa o fumar un cigarrillo o tomar una copa de vino o consumir alguna sustancia ilegal, no implica una condena. No debe implicar una condena. Porque ahí es el origen de las estigmatizaciones y que en realidad pesa y prima la condena sobre el acompañamiento, sobre lo que es la persona, tenga o no tenga problemas. Entonces, es más importante lo punitivo que la parte humana de la recuperación, de la escucha, del entender por qué, de lo que le viene pasando. Y no es compatible lo punitivo con la escucha. Entonces, ahí es uno de los grandes debates que la ley necesita transformar de una muy buena vez, porque cada vez que sale a discusión y a debate la ley de estupefacientes, la ley de lucha contra el narcotráfico, siempre hay un grave escollo. Y le voy a decir algo, más allá de la sociedad o no, el grave escollo tiene que ver con que hay connivencias desde las fuerzas de seguridad, sectores políticos y judiciales para que se mantenga esta ley, porque es un gran negocio. Porque el problema de la droga, primero y antes que nada, es un negocio. Después es una problemática social. Entonces, importa más preservar el negocio para muchos y para muchas que atenderlo como problemática social. Por eso insisto con esto, ¿no? Hablan de, preguntaban sobre prohibir las propagandas, esto. Bueno, con el tabaco, con el cigarrillo, se prohibieron las propagandas y de hecho los atados de cigarrillo, las bolsas de tabaco, vienen con una impresión que dice, bueno, que hace mal, que produce cáncer, que hace esto, que hace lo otro, etc. ¿No? ¿Cómo? Señalando todo el daño que hace esa sustancia. ¿Sí? Ahora, entendamos que el tabaco es adictivo, que el alcohol es adictivo, que la marihuana es adictiva, que la cocaína, y así podemos repartirnos y todos. ¿Cuál es la diferencia? Unos son legales y otros no. Quizás nos debemos un gran debate sobre qué nos pasa con todas estas sustancias. ¿Qué nos pasa? Porque el alcohol, puntualmente el alcohol, produce desastres. Lo pueden ver en el fútbol, lo pueden ver en las grandes manifestaciones, lo pueden ver en los recitales, lo pueden ver en un montón, lo pueden ver en las previas de los boliches, y estamos hablando del alcohol. No estamos hablando de la marihuana, no estamos hablando de la cocaína, ni de la pasta base, ni nada de eso. Estamos hablando del alcohol. Digo, me parece que hay que poner las cosas en su justa medida. Pero como hay tantos grandes intereses detrás de todo eso, algo es legal y algo no es legal. Habría que preguntarle a quién le importa que algo sea legal y que lo otro sea ilegal. Bien, no sé si me van siguiendo, espero que sí. El tiempo va pasando, son las 8:10, venimos largo, charlando bastante, ¿no? Ya creo que ya llevamos como una hora charlando acá entre todos, ¿no? Una horita. Una horita justo, me dice Leo. Muy bien, muy bien. Le vamos a pedir a Leo que nos prepare algún temita por ahí.